juzgáis con juicio, mas no tengo oídos para esperanzas de paz y mustia. Permanezco con mis hijos a mí asidos, pues ya nada valgo, nada me importa. Sufrí, niña, de mis penas la primera. Ay, de mis hermanos, su vida fue corta. Debí morir y no andar como ramera, oculta al día, huyendo en las noches, pidiendo asilo a los asesinos de mi casa, sufriendo sus reproches. Y sufro, pues, de sangre teñí los caminos. Si vengué sus muertes y me culpo, hube de huir hasta rudos poblados, donde vendí al azar, a nadie inculpo. ¿Quién soy? Víctima de todos los pecados. Me hundo entre sus pechos y prosigo, augurando un fin fatal a esta mi casa. A nadie inculpo. ¿Quién soy? Víctima de todos los pecados. Me hundo entre sus pechos y prosigo, augurando un fin fatal a esta mi casa. Para esperanzas de paz y mustia, permanezco con mis hijos a mí asidos, pues ya nada valgo, nada me importa. Sufrí, niña, de mis penas la primera, y de mis hermanos su vida fue corta. Debí morir y no andar como ramera mera, oculta al día, huyendo en las noches, pidiendo asilo a los asesinos de mi casa, sufriendo sus reproches. Y sufro, pues, de sangre teñí los caminos. Y vengué sus muertes y me culpo, hube de huir hasta rudos poblados, donde me vendí al azar, a nadie inculpo. ¿Quién soy? Victoria.